Hola, un saludo a quienes estéis escuchando esto y muchísimas gracias de antemano. Me llamo Esteban y en internet uso el nick Sigaurre. Es la primera vez que me pongo a grabar un podcast. Este es el episodio 000 o piloto de Incrédulos Podcast, titulado Presentación y Método. Mi intención es presentaros el podcast, hablaros de cuál va a ser su temática y explicar qué idea tengo para su estructura, duración, secciones y demás. En este episodio, por lo tanto, no haré las habituales secciones que tengo en mente para el podcast, pero al menos quiero haceros una especie de introducción. Por lo tanto, este es un primer capítulo de presentación y luego hablaré del método, ¿eh? De ahí el título, presentación y método. Por favor, tened paciencia, es la primera vez que grabo nada y no sé qué calidad de sonido tendrá, si será digerible o no. Pretendo hablar en tono más o menos distendido, pero tengo que reconocer que estoy bastante nervioso ahora. Y además nunca he sido especialmente chistoso, nunca he sido el rey de la fiesta. Así que lo más probable es que me enrolle demasiado y me salga un tostón infumable. De nuevo, por tanto, gracias por vuestra paciencia. Y pasamos a la sección de presentación. Empieza Incrédulos Podcast. Toma 57. Incrédulos quiere ser un podcast sobre razón y ciencia y quiere llamar la atención contra la excesiva credulidad que creo que hay. Es un podcast sobre escepticismo, duda metódica, racionalismo, ciencia y espíritu crítico. Os voy a leer más o menos lo que ya he puesto en el post titulado Intenciones, que ya describe cuál es la temática, pero de forma resumida y haciendo referencia a ese post, os diré que me considero ateo, lo cual significa que niego la existencia de Dios. En el otro podcast hablaré de qué Dios es el que niego. Pero aunque reconozco que hay mucha gente con una fe personal, íntima, que no daña a nadie y que no pretende tampoco imponer a nadie, en general creo de la religión que es un sistema que anula la conciencia. Ofrece y a veces incluso impone soluciones para que la gente pueda evitar tener que pensar demasiado. Elimina el pensamiento crítico y desvía a las personas de la búsqueda de la verdad. Y esta es una terminología muy propia de las religiones. Ven conmigo y encontrarás la verdad. Pues en realidad yo creo que la verdad no está ahí. La verdad está en la ciencia. La verdad relativa de la que somos capaces los humanos, claro. Ahora mismo intentaré explicarme. Pero lo poco que podemos aprender de la verdad creo que no está en la religión. Puse en el post y quiero repetirlo ahora. Cuando encima la religión, cualquiera de ellas, se pone moralista, entonces ya me repatea el hígado. Cuando intenta explicarnos cómo debemos ser, entonces ya me saca de mis casillas. En fin, soy humano y como tal entiendo que soy un animal, con inteligencia solo para ciertas cosas. Tengo conciencia de mí mismo, habilidad para manipular instrumentos y capacidad para preguntarme constantemente cómo y por qué funcionan los fenómenos que observo a mi alrededor. Si veo una tormenta, me puedo preguntar por qué y cómo funciona. Mientras mi capacidad no encuentre otra explicación, puedo atribuírselo a un ser sobrenatural que decide cuándo y dónde rompen las tormentas. Cuando consigo desarrollar un método científico, me doy cuenta de cuál es la verdadera explicación para ese fenómeno. En la búsqueda de la verdad, los humanos hemos desarrollado eso que se llama la ciencia. La razón el funcionamiento de nuestro cerebro, nos ha proporcionado un método para ir probando cómo funciona todo, para comparar y comprobar los resultados entre nosotros y para alcanzar conclusiones que nos resultan válidas y útiles, por lo menos durante un tiempo, hasta que la propia ciencia nos proporciona nuevas pistas y nuevas razones, incluso muchas veces contradiciendo las anteriores y modificando el estado del conocimiento, avanzando en ese conocimiento y cambiando completamente cómo la ciencia explicaba el mismo fenómeno. Lo que pasa es que esa misma capacidad para la abstracción, para imaginarnos ahora mismo un triángulo amarillo en la cabeza, o una circunferencia roja, o cómo funciona una manzana que cae de un árbol, esa misma capacidad de razonamiento, abstracción e imaginación, que creo que es lo que nos distingue a los humanos de los demás animales, nos proporciona también otra capacidad, la de un pensamiento mágico, místico, una habilidad innata para dejar de buscar la verdad y conformarnos con atribuir la razón última de todo lo que desconocemos a algún fenómeno misterioso, a algo incognoscible, a algo que trasciende de nosotros y de nuestra realidad. Ese ejemplo que he puesto antes de la tormenta. ¿Quién llueve? Dios. Estoy convencido de que seguir buscando esa explicación divina y renunciar a la científica es renunciar a la búsqueda de la verdad, y que eso nos convierte en esclavos, en muñecos manipulables por quienes pretenden el poder y esperan de nosotros que no discutamos su código de valores, que lo aceptemos, que aceptemos sin chistar sus órdenes e instrucciones. Hay otra escala mucho menos ambiciosa que la de las grandes religiones. También creo que la credulidad y a veces la desesperación o la necesidad nos hace víctimas de supercherías y objetivo fácil de quien quiere enriquecerse vendiéndonos botecitos con pastillas de azúcar o predicciones basadas en barajas de naipes truculentos. Tarotistas, homeópatas, curanderos, adivinos, sacerdotes, cardenales, mulas, imanes. Creo que todos ellos intentan vendernos un código de conducta, una moralidad, por la cual renunciemos a nuestra propia búsqueda de la verdad, a los mecanismos que nuestro propio cerebro nos proporciona para intentar analizar, intentar investigar, intentar encontrar la explicación de las cosas. Porque estoy firmemente convencido de que la ciencia es, con todas sus limitaciones, el único camino fiable para esa búsqueda, y de que un pensamiento crítico y constantemente alerta es el único instrumento, además, para intentar ser libres. Por eso, porque me preocupa lo mucho que vende lo místico en su versión oficial de cardenales y mulas, como en su vertiente de teletienda, mi intención es llamar la atención sobre todos esos aspectos. Aprovechar para intentar hacer algo de divulgación científica, pero también reconociendo desde luego que no soy científico y que por lo tanto meteré la pata cada vez que abra la boca. Promover también el método científico como vía de conocimiento, la ciencia como fuente de descubrimientos, de maravillosos descubrimientos. El universo está a nuestro alcance, está delante de nuestros ojos y lo podemos palpar con las manos, sin necesidad de que alguien nos diga que hay un señor de barba blanca al final de ese universo. Y sobre todo, defender la libertad, el pensamiento crítico, la incredulidad. Denunciar las mentiras de las religiones moralizantes y los engaños, yo creo que estafas, de toda esa fauna de videntes, astrólogos, homeópatas, acupuntores, vendedores de pociones y demás. El planteamiento me está quedando quizá demasiado político, incluso moralista por mi parte, cosa que no quiero que sea. Ni soy tan ambicioso, ni creo que tenga capacidad ni conocimiento. Simplemente me pregunto cómo son las cosas. No me creo lo primero que me cuentan. Investigo por mi parte y desde esa posición modesta me gustaría simplemente compartir esta visión de las cosas con vosotros. En resumen, pues que no me lo trago, que no me trago muchas de las cosas que estamos acostumbrados a oír y que creo que tenemos capacidad suficiente y mecanismos suficientes para buscar respuestas por nosotros mismos, para no conformarnos con lo que se nos cuenta, para poner las cosas en duda y para intentar escapar de aquellos que nos quieran tomar el pelo y aprovecharse de eso. Quiero hacer un poquito de divulgación de estas cosas con todos vosotros, ponerlas en común, que comentéis, que se abra debate, que os metéis conmigo, que os mostréis en desacuerdo o de acuerdo, como prefiráis, y que animar un poquito la podcastfera e internet con estos temas, porque hay un montón de páginas sobre esoterismo y religión y Jesucristo y todas las demás cosas, y pues bastante menos de escepticismo, racionalismo y ciencia. Así que para contribuir al respecto, inicio este podcast. Y ahora lo que quiero hacer es hablar del método, de qué estructura y de qué formato le quiero dar a este podcast. No quiero que sea demasiado largo. En este debate que se está abriendo últimamente sobre podcasts largos, cortos y demás, aunque escucho íntegramente todos los largos y soy muy aficionado a muchos de ellos, sí creo que quiero que el mío sea más corto. Creo que lo más probable es que yo mismo sea un pesado hablando de todos estos temas, o sea que no quiero hacer podcasts excesivamente largos, pesados e intragables. Estoy pensando en hacer unos episodios de más o menos media hora, con tres secciones aproximadamente. Luego ya irá evolucionando la cosa, pero una primera sección que probablemente se llame Noticias Increíbles, algo así, tengo que pensarlo, pero vamos, 5 o 10 minutos a lo sumo de noticias breves que encuentre en internet o en periódicos o en tele o en radio, de milongas que podamos encontrar por ahí, ofertas esotéricas en teletiendas, noticias de ovnis que pueda leer, estupideces varias que encuentre por ahí y que quiera opinar al respecto. La sección central, que se llamará así, tema central o algo así más o menos, una cosa de cuarto de hora, 20 minutos, en la que desarrolle el tema principal del episodio. También serán temas variados, pero que intentaré trabajarme un poquito mejor para desarrollarlos en una especie de espacio de cuarto de hora, 20 minutos. Y terminar con una sección de ruegos y preguntas. En los primeros capítulos no tendré nada, porque no me conoceréis, no habréis escuchado el podcast, pero en el que me gustaría meter pues vuestros comentarios, vuestros correos, vuestros audio correos, invitándoos y pidiéndoos ya desde este momento que sí, que me ayudéis a hacer esto, que colaboréis, que comentéis lo que os apetezca, que opinéis, que me llaméis de todo. Y eso, esa última sección de ruegos y preguntas de también pues 5 o 10 minutos, introduciendo los correos y los audiocorreos y comentando mi opinión al respecto. Ya que me he animado a grabar, la verdad, me estoy empezando a calentar, voy a aprovechar para introducir una pequeña sección. Esto sería un ejemplo pues, o de noticia breve, que probablemente no se me haga breve, o de tema central, en el que hablará de un fenómeno concreto, esotérico, misterioso, paranormal, etcétera, etcétera. Vamos, una milonga. Vamos a ver qué tal sale. Quiero hablar de la milonga del misterio de los ojos de la morenita. Tal cual. Vamos a ver si me explico. Hace dos días o así que he abierto el blog y que me he animado a grabar alguna promo que a lo mejor habéis escuchado, no lo sé. Pero bueno, en este mundo desconocido que estoy descubriendo ahora, en las estadísticas del blog de WordPress, me encuentro con que se ha clicado en mi blog desde otro, de la maga terrenal de México, ¿vale? Entonces, bueno, yo contento, bien, alguien ha pinchado, voy allí y Tate, claro, ¿quién me iba a localizar cuando todavía no había hecho público el blog ni el podcast? Pues una página web, se llama así, magaterrenal.lacoctelera.net, es de un post que habla de los ojos de la morenita. Ahora os cuento. El caso es que, bueno, pues, yo creo que es el clásico ejemplo de cuestión esotérica, misteriosa, perfectamente explicable desde el punto de vista de la ciencia, que no ofrece ningún misterio y que se ha dado en múltiples ocasiones, ¿no? Os pondré el link en las notas de, o sea, en el post de este audio. La cuestión es que este artículo de los ojos de la morenita habla de que una pintura de una Virgen de Guadalupe en México, ¿vale? Presenta, si te acercas a los ojos, en los iris, unas figuras aparentemente humanas. No termino de entender muy bien si eso quiere decir que la pintura representa lo que la Virgen podría estar viendo frente a ella, es decir, el reflejo en los ojos de objetos o figuras que podría tener delante, o no, porque al fin y al cabo, en una explicación que pretende ser científica y que es absolutamente pseudocientífica y falaz, presenta una, no sé cómo decirlo, es que claro, estas cosas siempre se quedan como medias tintas, sin decirlo del todo. No sé si quiere hablar de un milagro, de algo que ha aparecido con posterioridad a una situación que en principio no era así, o si desde el principio esta Virgen presentaba esas supuestas imágenes. No termino de entenderlo bien. La cuestión es que se enseñan unas fotos absolutamente pixeladas en las que no hay forma de ver nada, salvo cuando, claro, se destacan con líneas, con dibujos, con trazos. Entonces sí empiezan a verse cosas en los ojos de la Virgen. Bien, esto está más que inventado, esto es más que conocido, esto es un fenómeno humano denominado pareidolia. Y precisamente cuando he ido a la Wikipedia a ver qué se explicaba de ese fenómeno, pues uno de los ejemplos conocidos es esta Virgen de Guadalupe. Pues podéis ir, también os pondré el link del artículo de la pareidolia en la Wikipedia para que podáis profundizar un poquito más en esa cuestión. ¿Cuál es el tema? La pareidolia es ese fenómeno psicológico en el que vemos en formas vagas e indefinidas, vemos objetos conocibles, podemos ver objetos en las nubes, podemos ver rostros en las manchas de no sé qué casa en Belmez, podemos ver la figura de Jesucristo en una tostada, podemos ver la Virgen en los nudos o en las vetas de un trozo de madera. Hay dos ejemplos muy buenos en ese propio artículo de la Wikipedia. La trasera de un reloj despertador, que por la forma de las manecillas y los orificios que tiene, parece una cara triste. Cuando qué leches le importará al despertador, la cara triste la pone el pobre o la pobre a la que despierta el despertador, no el objeto. U otro ejemplo, una foto borrosa que se obtuvo de unas montañas en Marte. En esa foto clarísimamente se ve un rostro humano, sus ojos, su nariz. Cuando se ha ido a Marte con otro tipo de satélites y otro tipo de cámaras fotográficas con mayor resolución, se ha podido ver que esas imágenes no eran más que fotografías de montañas y que en absoluto sugieren la presencia o el dibujo de rostros humanos. Tiene su explicación evolutiva. Alguna vez lo he escuchado en un podcast esto de la pareidolia, pero al fin y al cabo no es más que nuestra propia imaginación. La explicación evolutiva que en su día escuché en un podcast, The Skeptic's Guide to the Universe, muy recomendable, también os pondré, bueno, en el blog roll creo que está el link. Es que, vamos a ver, durante millones y millones de años de evolución, al final nos hemos convertido en depredadores, pero también hemos sido víctimas de depredadores durante millones de años, en ambientes hostiles. Entonces, imaginaros en una jungla, entre la maleza y entre las hierbas y las lianas y los árboles. Tuvimos la necesidad de desarrollar la capacidad de localizar a los depredadores. Imaginaros, ¿no? Leones, tigres, leopardos que nos pudieran atacar con ganas de comernos. Bueno, pues esa estrategia de defensa que a través de la selección natural se ha ido transmitiendo en nuestras generaciones anteriores, que por supuesto ahora a los leones no los comemos, hacemos abrigos con ellos, podría estar en la base de nuestra capacidad para imaginar formas reconocibles en objetos que nada tienen que ver con esas formas. A ese fenómeno psicológico se le llama pareidolia y en los ojos de esta Virgen de Guadalupe de México, por favor, es que no hay absolutamente nada. Observar las fotografías de ese artículo por sí mismas, sin ningún retoque, sin ninguna línea, sin nada que nos ayude a sugerirnos que una mancha es el rostro de una persona con barba o cosas así que aparecen en las fotos. Mirad el vídeo con detenimiento porque veréis la trampa. Cuando señalan una foto y aquí se está viendo un indígena, en el vídeo dibujan el indígena por encima de la mancha de la fotografía. Y luego otra cosa. Para mí lo que es un dato definitivo. No están hablando, no sé cómo decirlo, o sea, ya es bastante raro lo de la Sábana Santa de Turín y tal, que si se ha impreso en un lienzo, se ha impreso el rostro de Jesucristo y tal y cual. Pero, y que si ahí se encuentran o no se encuentran algunas pistas, otras cosas. Esto no es una imagen espontánea que ya de por sí sea misteriosa. Esto de la Virgen de Guadalupe, de estos artículos, es un cuadro. Está pintado por un humano. Que en sus ojos, en sus iris, se hayan querido pintar rostros humanos o grupos de personas, pues podría haber sido perfectamente voluntario por parte del autor de la pintura. Yo no sé dónde está lo misterioso. O alguien después, con posterioridad, que haya manipulado la imagen pintada de la Virgen de Guadalupe. No entiendo dónde puede estar el misterio o qué sugieren estos artículos, salvo abundar en la esotería, en lo paranormal, en lo misterioso, en lo milagroso de todos estos temas, es decir, seguir machacándonos con milongas. Actualización. Sí, ahora que lo pienso y vuelvo a repasar el artículo, sí hay una intencionalidad clara en el mismo, en este asunto de las figuritas en los ojos de la Virgen de Guadalupe de México. Repasando el texto, hay una foto donde se ve difuminado el ojo y destacados dentro de un círculo oscuro unas manchas y cuyo significado de interpretación aclara el texto, de forma poco tendenciosa, por decir algo. Os cito el texto exactamente, cito. Dice, quizás uno de los aspectos más fascinantes de su trabajo, se refiere a uno de los expertos que cita, es su opinión de que Nuestra Señora no solo nos dejara su imagen impresa como prueba de su aparición, sino también ciertos mensajes que permanecieron escondidos en sus ojos para ser revelados cuando la tecnología permitiese descubrirlos y en el tiempo en que fueran más necesarios. Este sería el caso de la imagen de una familia presente en el centro de los ojos de la Virgen, en momentos en que la familia se encuentra precisamente ante serios ataques en nuestros días. La imagen de varias figuras humanas que parecen constituir una familia, incluyendo varios niños y un bebé llevado en la espalda por su madre. ¿Me entendéis, verdad? Termino la cita. Es una clarísima manipulación tendenciosa y con una finalidad. No me había fijado en esta parte del artículo. Es de todas formas el final del mismo. Están todos los ingredientes de la técnica de estas cosas, aparte del misterio y demás. Se cita a un supuesto experto, el trabajo de un estudioso y experto en esta materia. Y se dice, hay dos datos que son absolutamente equívocos. Dice, no solo nos deja su imagen impresa como prueba de su aparición. ¿Qué aparición? Si estamos hablando de una pintura. Está pintada por una persona, por alguien. Y otro, sino también ciertos mensajes que permanecen ocultos hasta que la tecnología permite. Primero está el mensaje, que luego concreta cuál es. Y además, la referencia a la intervención de un supuesto científico, un experto que parece que da credibilidad a estas cosas. Bien, pues al final el único objetivo es dejar sentada la base de una afirmación ideológica, como es esto de que la familia se encuentra precisamente ante serios ataques en nuestros días. ¿Veis? las manchas que aparecen destacadas en la fotografía, que no, es que no son nada, no son absolutamente nada esas manchas por sí mismas, hasta que el tendencioso indica por dónde han de interpretarse. Y eso se dice que es una supuesta familia, y además es que se ven niños y bebés, hay pobres, y todo eso es un mensaje que ha estado latente desde hace tiempo en los ojos de la Virgen y a la espera de que alguien tuviera una cámara con resolución suficiente para revelarlos. La tecnología nos permitirá revelar ese mensaje, porque ese mensaje, por voluntad de la Virgen, aparecería cuando más necesario fuera, es decir, ahora, donde la familia está sometida a tremendos ataques. No sé cuáles son esos ataques en México. Lo que sí está claro es que esos ojos fotografiados con la tecnología punta actual no permiten ver nada más que 4 píxeles borrosos, y lo demás es ideología y la explicación de un supuesto misterio para colar un mensaje claramente manipulado. La técnica que utiliza este artículo para dejar ese pozo de misterio es el habitual, ya es clásico. Se sugiere algo espectacular, algo inexplicable, supuestamente inexplicable. Miren qué cosa más extraña hay en los ojos de la Virgen. Cuando el observador va, mira y no ve nada, se le dice, mire cómo estas formas, y se indica, se guía la visión hacia el resultado que se quiere. Entonces se marcan las formas, se dibujan cosas allí donde no había nada de nada, para al final terminar diciendo, no, no, me corrijo, para al final no terminar diciendo nada. Al final la cuestión es que no se alcanza ninguna conclusión. Basta a los que se quieren aprovechar de los crédulos con dejar caer las cosas, tirar la piedra y esconder la mano, no terminar de decir qué se pretendía mostrar. Y ya lo divertido es cuando intentan vestir todas esas aparentes explicaciones con la intervención de expertos, supuestos científicos, que han experimentado de no sé qué forma, que han tomado no sé qué muestras, que han utilizado no se sabe qué instrumentos para analizar lo increíble de esas manchas en los ojos de la Virgen. A nivel microscópico me imagino que nos podemos encontrar cualquier cosa en los ojos de la Virgen. Podríamos ver esas manchas y yo de hecho creo que veo otras, creo que veo otras cosas bastante más interesantes, posturas mucho más interesantes en esas manchas. No sé, quizás sea mi imaginación enferma. Pero lo que está claro es lo que siempre ocurre con la intervención de estos expertos. Cuando se investiga, resulta que no son de la titulación que decían ser, o que los métodos y experimentos que dicen haber puesto en marcha no son conocidos en la comunidad científica, o que los instrumentos, radioaparato, telescopios de no sé qué, que dicen haber utilizado, ni siquiera existen, o se utilizan para cosas muy, muy distintas. Al fin y al cabo se rodea de parafernalia, perdón, de palabrería aparentemente científica, como para impresionar al lector, al oyente o al televidente, y al final, debajo de todo eso no hay absolutamente nada. Coged esas fotografías por vosotros mismos y haced una prueba. Buscad burros, buscad perros, buscad gatos, buscad lo que he dicho, posturas sugerentes, buscad verduras, pepinos, árboles. Intentad ver el mar. Estoy convencido de que conseguiréis ver todos los objetos que os apetezca. Siempre encontraréis formas de lo que queráis ver. Y si os ponéis a hacer dibujos o a conectar puntos en esas manchas, acabaréis encontrando cosas fascinantes que ni os imaginabais que la Virgen, a través de sus ojos, os pudiera transmitir. Frente a toda esa palabrería, afortunadamente, tenemos la ciencia. La ciencia empieza con la observación de cualquier cosa, de un objeto, de un fenómeno, de un suceso, de una situación. Observa, mide, pesa, calibra, toma datos. Cuando ya ha obtenido mucha información, formula una hipótesis, una posible explicación. Luego articula, pone en marcha y comprueba una serie de experimentos que sirven o para desechar o para confirmar la hipótesis y llegar a alguna conclusión. Muchas veces para incluso en ese camino aprender cosas que no se esperaba aprender en la formulación de la hipótesis. Cuando una es desechada, se formula la siguiente, se vuelve a experimentar y se vuelve a probar. Y si los experimentos son válidos y se llega a alguna conclusión, la ciencia tiene otro mecanismo de control más, que es el del control por parte del resto de la comunidad científica. Los experimentos se publican, las conclusiones exactamente se hacen públicas y se someten al control, al experimento, a la reiteración, a la repetición de muchos otros científicos de la comunidad. De forma que si las conclusiones son válidas y solo si son válidas, esos experimentos podrán ser repetidos, serán repetibles por otros científicos y los resultados serán idénticos y se podrán repetir y comprobar. Se podrá, por tanto, acreditar y comprobar la validez de las teorías formuladas y además serán útiles para otras cosas que pretendan hacer otros científicos a partir de ahí. En resumen, y me conformaría con que alguna idea de todas estas quedara clara en este podcast 000, no podemos conformarnos con una explicación esotérica misteriosa o con una ausencia de explicación. Tenemos la capacidad y tenemos los mecanismos suficientes para encontrar las respuestas verdaderas. La ciencia no alcanza todo, estamos limitados al estado de nuestra ciencia, pero poco a poco tenemos instrumentos y mecanismos suficientes para poder llegar a comprender cómo funcionan las cosas, para alcanzar el conocimiento, para que no nos tomen el pelo, ni nos metan milongas, ni nos estafen, ni nos moralizan. Creo que ya os he echado suficiente rollo por hoy. Quiero que el podcast se quede en esa media horita más o menos y ya estoy llegando. A lo mejor la versión final que edite ya haya pasado de esa media hora. Quiero agradeceros toda esta paciencia. No sé si alguna idea ha quedado clara. No sé ni siquiera si os parecerá interesante. Sí, me gustaría que me pusierais vuestros comentarios con cualquier idea, cualquier sugerencia y por supuesto con vuestra opinión respecto de los temas que intento tratar. Tengo que expresar profundísimo agradecimiento a los que me han ayudado en esta aventura a colocar, a aprender, a hacer el primer blog, a subir el primer audio a Blip, a solicitar el registro en iTunes y a todas estas cosas. Voy a poner en las notas del post sus twitters, sus nicks de Twitter, pero vaya por delante el agradecimiento a Tazca, a Pepe Peñalver de Comando al Supremir, a Cortador, Roberto de No Tengo iPhone, a Sebas de A Pleno Sol, PH Rock de Y Charlas, Juan de Santander, el doctor de A Través del Universo y el profesor Bacterio de Ciencia 3.0. Creo, si no me equivoco, todos ellos me han servido de beta testers en la primera promo que subí a Blip y que hasta ahora se han mantenido en silencio y me han estado animando y les quiero mostrar todo mi agradecimiento. Y en especial a uno que no ha hecho de beta tester, pero cuyo entusiasmo es el que definitivamente me ha animado a hacer el podcast. Y ese es Miki, de Podcast SL, la voz más sexy de la podcastfera. Yo estoy de acuerdo con Arwen Undomiel. Su entusiasmo en las entrevistas del Arca de la Alianza de Dani y en alguna otra que he escuchado, la explicación del proyecto Podcast SL, su vitalidad, lo claras que tiene las ideas, lo dije una vez, lo atrevido que me parece, es esa mezcla de seguridad y temeridad, es la que al final me ha animado a embarcarme en esta aventura. O sea que muchísimas gracias también a Miki. Cierro ya con esto, me despido. Hasta el capítulo 001 de Incrédulos Podcast. Podéis, además de los comentarios en el blog, Podéis escribirme con cualquier sugerencia, idea, opinión a incrédulospodcast@gmail.com y me encontraréis en incrédulos.com o en incrédulos.wordpress.com. Una vez más, muchísimas gracias. Y recordad, nosotros hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza, no al revés.